pura cumbia, man. Gozadera total. Este trabajo y que me pongan tu el horario, que no me gusta ser esclavo por lo que pagan de salario. Dice, todo lo que viene con el tiempo se va, se va. Todo lo que tienes algún día perderás, sí. Todo lo que dices con el tiempo callarás, todo lo que vive algún día morirá. La vida es una pa' disfrutarla, voy a hacer cuanto me venga en gana. La vida es una pa' disfrutarla, voy a trabajar cuando me dé la gana. Que me entreguen más cerveza, que me la anoten en la cuenta. Trabajar me da pereza, porque me duele la cabeza. No gusta tu violencia, violencia, porque no trae decadencia. Si tú criticas la apariencia, será por falta de conciencia. Todo lo que digo con el tiempo olvidarás, todo lo que temes algún día reirás, todo lo que fue con el tiempo será, todo lo que duele algún día sanará. La vida es una pa' disfrutarla, voy a hacer cuanto me venga en gana. La vida es una pa' disfrutarla, voy a trabajar cuando me dé la gana. Que me traiga más cerveza, que me la anoten en la cuenta. Trabajar me da pereza, porque me duele la cabeza. Esto sí es una gozadera, man. Yes, I. Gracias a todo vino enviando mensajes de conciencia. Yes, I. Rastafara. Ven de cara a tu fuerza de trabajo. Ven de cara. Ven de cara a tu fuerza de trabajo. Ven de cara. Fuerza de trabajo, ven de cara. Ven de cara a tu fuerza de trabajo, ven de cara. Y en la cara, y en la cara.